Illuminati. Me son tu hija, llamamos los diablos, ¿viste, bebé? Maybach Music. Manuel. Las babies me llaman, les voy a responder. Ya tengo la movie encendida en el hotel. Las botellas con fuego, los billetes de 100. El Draco con el mini, las mujeres entran también. Tu baby me llama y yo se lo voy a meter. 100 botellas negras de champaña de rosé. Los kilos se están moviendo. De tormenta se terminarán. Por lo menos el mío acaba de frente. Tengo una blanquita chinita con corte mulán. Ella suspira y se toca. En calle se ven en los pan. Por ella renuncio a la mía sin mentiras. Pero te construyo un castillo, no te miraré. Si lo más duro respira, te voy a dar mientras tanto tú recopilas. Un kilo en el cuello, eso es la magia. Es más, ponte a cantar pero de rodillas. Es más, juguemos a esconder. Tú sabes, bebé, no me gusta perder. Paso ese feeling, vamos a aprender. Esta noche no me llevo a perder. Maybach Music.